hace más frío que ayer. Hoy día, jueves 30 de junio, es San Adolfo. ¿Adolfo? Adolfo. Así que un saludo para los Adolfos, que estén todos bien. A la señora pone su estillita hoy día, la señora pica lo dejan bien. Una cosita así, una cosita. Una cosita, sí. Claro, una pancita con pernil. Claro, la pancita no es malo. Yo estaba pensando en picarona, pero no. Como sé que no voy a comer un platito, me comeré dos, tres, cuatro. Entonces, ¿por qué me voy a hacer daño, pijita? Sí. Así es que, por ese zapallo tengo, zapallo también tengo, pero la intención es tan normal. Sí, pero es por eso. No sé ni al final. No, sale para todo el mundo. Bueno, vecino, bueno, hoy día estamos en el último día del mes y empezamos a julio. Y después fíjese que como el tiempo pasa tan rápido, ya en febrero estaremos a 31 y bueno, viene agosto y que ya no es tan lluvioso a veces, porque ahora cambiamos todo el tiempo con ese cambio. Harto esto, claro. Entonces, puede también de que llueve, es verdad que llueve, pero sale el sol. Entonces, cuando sale el sol, no como se da bien. No, y aparte que los días ya empiezan a alargar. Pareciera, ¿no? No me he percatado ese detalle, pero pareciera. Pero por lo menos en la mañana también amanece temprano. Sí, depende, porque ayer estaba oscuro y no era tan temprano, pero como estaba nublado. Sí, estaba nublado, sí. Sí, entonces ese sector de la temprano y por qué estaba nublado. Así que, pero bueno, detalle más por así. A ver si ya te toca. Ya, buenos días, mi vecina. Acá estamos de nuevo con la mitad, un día más, el último día del mes. Un día muy especial en el sentido que los niños ya salieron de vacaciones. Sí. Se notó un cambio de escuchar la mañana de tráfico. Porque los papás ya no tienen que salir tan temprano con los niños. Y así muchas cosas que... ¿Pero vehículos? Bueno, los vehículos por sí, me refiero, yo creo que van a disminuir un poco. Pero en la mañana escuché un poco la ministra de... Bueno, está reemplazando al ministro de Educación. Y decía que por qué se adelantaron las vacaciones y por qué muchas semanas por el problema de los niños que están súper complicados en las clínicas y hospitales. Sí, hay una... Sí, pero alegan, pero el problema es que en el fondo mandan a los niños al colegio y se complican mucho más. Porque se contagia uno y contagia el resto. Es que lo que pasa es que hoy en día, no quiero volver mucho tiempo atrás, pero las mamás sí se siguen el tiempo y las mamás de hoy día son jóvenes. ¿Pum? Y yo creo que ¿por qué se hacen tanto si al final quién son los que están con los niños? Son las abuelitas. Claro, si en el fondo ni siquiera... No, entonces la responsabilidad se la dan a las abuelitas, ¿pum? Y hay que ver en la parte buena, en el sentido que yo tengo familiares que algunos colegios están los cursos igual contagiados, porque se contagia uno y empieza, y aparte se contagian en la casa igual. Claro, sí, es que por eso el ministro de salud y el de, por ejemplo, de trabajo, dijo que tenían que llegar a un acuerdo las empresas, porque como cuando estuvimos en pandemia y encerrados, lo más bien que se las arreglan. Claro. Y claro, así es mi territorio. Entonces, los niños ahí no se complicaron como está realmente sí, complicada la cosa. Los problemas con sí, y esta vez son los niños que están súper complicados, súper. Ya vecina acá, como estaba diciendo, me fui por otro lado. Sí, pero nunca puedo, ahí eso me recuerda a alguna persona que no nos permite olvidarlo. En la mesa del pobre uno habla de todo. Sí, porque hay que vivir la, como se dice, la realidad. Y como se dice, que los profesores tampoco no son guarderías. Sí, yo lo encontré bastante buena esa. Pero algunos lo interpretaron mal. Bueno. Porque los profesores tienen que tener, si ellos tienen que tener la paciencia con los niños y todo lo demás. Claro. Y jornada completa o media jornada. Y no es solamente un niño. Son hartos. Entonces hay que entender también a los profesores la responsabilidad y muchos profesores que también se han contagiado. Y esto fue nada más y nada menos que por salud. Claro. Eso, no es porque, si no, yo creo que si no se hubiese llegado al pico de todos los problemas que tenemos que tener hoy día los niños, a lo mejor las clases no se habrían continuado y la educación en forma normal, como siempre. Exactamente. El enfoque fue para protegerlos. Para proteger los niños y porque tienen que darse cuenta que realmente el hospital está colapsado por niños. Niños y adultos mayores. Entonces, eso también tenemos que ser conscientes y ver esa parte, porque no sacamos nada que los niños tienen en los colegios y si estamos en una situación que tampoco tienen ellos plata como para llevar, porque en una casa nunca hay un solo niño. Estar todo el día en los hospitales a donde ellos vayan, realmente ahí sí que tienen que tener tiempo. Bueno, vamos a una pausa musical ahora y volvemos. Okay. Thank you. Un total de 619 casos nuevos de COVID-19 se contabilizaron en el Biobío al 28 de junio con 383.543 casos acumulados y 4.176 casos activos. De esto, 2.467 corresponden a la provincia de Concepción, 654 a Biobío y 365 a Arauco. La comuna de Concepción presenta la mayor cantidad de casos activos, o sea, la región vamos liderando con 771 casos, seguida de Los Ángeles y Talcahuano con 467 y 382 respectivamente. 193 personas positivas están en residencias sanitarias. Oye, tú, no da tregua, no hay caso. Ni para atrás ni para allá. No. Bueno, acá dice, parten los 5 días extra de vacaciones escolares, que es lo que estamos conversando en la camiseta. La alimentación, dicen, se seguirá entregando en los recintos. Si el problema es la alimentación, por lo menos ahí va a haber comida. Sí, pues no aceptan como el problema, o sea, me refiero yo porque cuando estuvimos en pandemia igual lo hemos apoderado en los casos casitas de alimentos. Dice, el Ministerio de Educación informó ayer que debido al aumento de la circulación del virus respiratorio y a la alta ocupación de camas UCI y UTI pediátricas, los Ministerios de Salud y Educación anunciaron 5 días hábiles de suspensión de clases, los cuales se suman a las vacaciones de invierno planificadas por los establecimientos de educación escolar y parvularia. La medida será obligatoria para todo el sistema escolar y la educación parvularia, públicos y privados. O sea, todos los colegios de vacaciones, una semana. De esta forma, en los establecimientos escolares, los estudiantes iniciarán sus vacaciones el 30 de junio y finalizarán el 22 de julio, debiendo volver a clase para comenzar el segundo semestre, el lunes 25 de julio. O sea, están los chicos hasta el 25 de julio. Sí, exactamente. Esta medida preventiva busca cuidar la salud de las niñas y niños. Y se trata de una situación excepcional que fue adoptada por el Ministerio de Salud debido a una serie de hechos que se estaban registrando, como el aumento de la presencia de virus respiratorio de invierno, la saturación de la red de salud y la alta inasistencia de estudiantes a clases, aseguró la Seremi de Educación del Biobío, Milka Leva. En realidad, habían puesto que estaban casi completísimos con los niños enfermos. Sí, pues sí, eso es lo que estaba diciendo yo. Así es que realmente ameritaba que esto se hiciera eso. Para poder de alguna manera allá, no sé, esa cuestión sería lo contrario. Allá en, personalmente, los dos niños del colegio, los dos estaban listos. Después una cesa, no, fue a clase y después volvieron a recaer. Así que yo creo que es una buena medida. ¿Sí? Lo que pasa es que la gente de repente, o sea, sino que todos somos medio cómodos. Y no cuesta nada acostumbrarse a la comunidad. No, y aparte que también aquí estamos con cosas, cuando los niños están en casa, más comen, pues. Sí, pues. Rectifico. No cuesta nada acostumbrarse a la comunidad. Fíjate que una persona del sexo opuesto me acaba de poner aquí que eso de nada no puede ser. Sí, que tiene razón. No cuesta nada hacer pasar a hacer cosas así, no, uno, la comunidad no se acostumbra a escribir. Sí, no, así la gente se acostumbra a eso. Ya, alerta dice por tomas en zonas rurales cercanas a Conce. El alcalde de Hualqui, Jorge Constanzo, indicó que existe preocupación aunque la comuna no ha ido iniciaron un plan de prevención. La situación en la comuna de Santa Juana con respecto a la toma de casas, propiedad de parejas de adultos mayores, hizo saltar la alarma de otras comunas de Gran Concepción. El alcalde de la comuna de Hualqui, Jorge Constanzo, señaló que a pesar de que en la zona no existen tomas de casa, se comenzó un plan de prevención en la zona rural para que los vecinos estén atentos. A raíz de la entrevista que le hicieron a nuestra colega Ana Burlás con los donde expresó esta preocupación, ya que esto está ocurriendo en Santa Juana, a revisar aspectos de seguridad con los sectores rurales, afirmó la máxima autoridad de la comuna, indicó que les señalamos a los dirigentes que este tema es de preocupación y les comentamos que tuvieran cuidado. Hoy en día, lo que tenemos en varias comunas como muestra es que hay muchas segundas viviendas y por eso estamos preocupados, complementó. Contado se explicó que ahora tengo una reunión con la gente de seguridad para tratar el tema. Ayer lo vimos con algunos dirigentes y ahí generamos acuerdos de patrullaje de tener una bitácora de visita a los sectores de tal manera de estar previniendo que esto suceda. Lo que sí es real es que la preocupación está. Hoy en día hacemos esto para ver cómo lo organizamos para que esto no suceda. Es un estado de alerta, pero coordinando con seguridad ciudadana y carabinero para ver patrullaje preventivo y estar en constante comunicación con los dirigentes. Sí, en realidad este asunto de los problemas en las casas se ve complicado. En Santiago se veía gente que salía, la gente que dejaba por largo tiempo, por ejemplo, después cuando llegaba a veces encontraba su casa ocupada. Y costaba como un pecharro afuera. Sí, estamos viviendo una etapa muy complicada, difícil, porque estamos viendo muchas cosas. No hay seguridad andar en las calles. En Santiago ya se complicó porque la gente tampoco puede andar tranquila en los buses ni en el metro. Entonces estamos en una etapa muy, muy difícil y muy complicada, porque eso de que se estén tomando las casas, ya eso es muy complicado, sí. Muy complicado porque acá siempre a los adultos mayores en este tiempo los tienen los hijos por la temporada del invierno, cosas por el estilo, pero no es para eso que se estén tomando las casas y gente que no corresponde, porque la alcaldesa de Santiago dijo que era gente de San Pedro, de la Candelaria. Gente de San Pedro, la Candelaria. ¿Tú conoces la Candelaria de San Pedro? Ya. Esa gente la que se están, van a Santa Juana. ¿A Santa Juana? A Santa Juana y alrededor. Sí, pues ella dijo eso. Ellos saben quién son, pero el problema es como, no, la gente se las toma y hay alguna persona, parece los adultos mayores, ahí hasta le vendieron las cosas. No, sí, estamos mal. Sí, sí, pero yo lo vi, sí impactó mucho. Pero el problema es que lo que no me gustó en parte, obvio que a ella lo que le pasó es tremendo, algo tiene que haber porque la clínica no quisieron hacer nada, o sea, nada en el sentido, ya. Lo otro, que la mamá y el papá, como que mi hija era muy bonita. Mi hija la alabaron mucho. Entonces, no, si está bien, Anita. Entonces, a lo que yo voy, sí, está bien que pasen cosas, pero no es el momento para poner en un pedestal. Yo primero trato, no, es que mi hija es bonita, no, es que mi hija es aquí, es que mi hija se ganó el puesto, es que mi hija, mire, está bien, Anita, no te la discuto. Pero las condiciones que ella quedó ahora en estos momentos. No, bueno, no se sabe en realidad. Pero las puñaladas, esas cicatrices. Pero no quiero que Entonces, a eso voy yo. Y yo creo que porque hay gente que son acomodadas y dio mala publicidad, porque hay otros casos de desahogados, en otros casos esas cosas quitan puntos de sentido ahí, ¿no? Queda ahí nomás. Porque dime tú, no voy a ir muy lejos, pero dime tú la misma muerte del niño, ¿cuántas muertes han habido? Y queda ahí. Queda ahí, hasta quedan ahí y no sé. Dime tú la misma niña esa que la violaron y al final la niña se mató. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos casos? Pero a lo que yo voy, ahora, mira, lean en la televisión, en todos los canales, aquí y allá. Mientras pone, es como una publicidad, lo veo yo, en el sentido. Y mientras los otros, las de la derecha, están tirando mierda para la constitución, y la gente anda, ¡oh, la pobre enfermera! ¡Oh, qué va a pasar! ¡Oh, qué me... Entonces, está bien, Anita, está bien. Todos están metidos en eso. En todas partes. En todas partes. En todas partes. No, si eso no hay nada que hacerle. No hay nada que hacerle. Entonces, a eso voy yo. Ahora andan todos con esas noticias que para allá, papá, papá, papá. Y los otros andan tirando y que no voten por esto, y que no, porque esto otro no. Vecino, está bien. Es una persona, como dice Anita, bonita y todo, es gente acomodada y con plata. Preocupémonos lo que estamos haciendo ahora del gobierno, lo que a nosotros nos interesa. Eso igual interesa, pero preocupémonos de eso y no tiremos la otra para el lado, porque siempre pescan una noticia y se olvidan del resto. Bueno, sí, en realidad no es parte de lo que son camisetas. Pero también, bueno, ya, no voy a insistir en eso en realidad, sino... Usted sabe que alguien dice que cada cual con su cada cual nomás. Ya te lo siento a ti. Me venía a tirarme la olla. No, me dio frío ahora que me saqué la chiquita. Pero, Anita, mira, no sé, ¿verdad? ¿Pero me encontré razón? Sí, sí, tiene razón. Porque... Pero que yo confío en ella. Y eso es verdad, que ando un grupo tirando, pero que no somos tan retornados para creer cada tontería de los ojos. Eso es como burlarse de la inteligencia de los chilenos, que estos tipos de derecha andan inventando cosas estúpidas. Imagina que lo último que escuché, que el aborto iban a abortar a los 9 meses. Oye, ¿es realmente macabro? No. Y no, pues, no voten por esto, porque va a pasar esto, y que va a pasar lo otro. Y bueno, si no, póngase bien los 4 dedos en la frente, o sea, en las sienes, y vea que todos los de la derecha quieren pisotear y quieren que sigamos lo mismo. No, vecino, tenemos que pensar, queremos un cambio, porque así como estamos, yo creo que no sé hasta dónde vamos a llegar. Es verdad. Bueno, he dicho, señora, dijo que necesito, así que ahora nos vamos a una pausa musical y más bien. Thank you. compañía musical de Espacios FM en el 107.3. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 10 de la mañana, 54 minutos. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. Mi alma en mi universo desesperado. sepan que ya no puedo más. Me estarás con esta obra de arte. Este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y falta. Cuando llegue lo que más la amarte. Y no dejaré la vida pasar. Cuando tengas solo tu tarde. Cuando esté para que ya no puedo más. Me estarás con la obra de arte. Acompañas de Espacios FM en el 107.3.

programa Acompañando la Mañana. Bueno, como dice mi amiga, hablemos lo que tengamos que hablar. Hablemos de constitución, hablemos, pues, ¿cuál es el problema? Claro, dice derecho, ¿qué es lo que nos indica, nos trae la constitución y nos indica qué es lo que nos ofrece? Dice derecho a una vivienda digna y adecuada. Dice que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Pensiones decentes y salud para todo en un sistema nacional integral. El agua, un bien natural de todos y para todos, y será inapropiable. Pues eso es muy bueno decirlo, porque ahora sucede que se compra el agua. Entonces, que por ejemplo, una parcelita que tengo en el campo, vive allá, y si hay un río o alguna cosita, el que está al lado y tiene más platita, compra derechos de agua, y resulta de que usted pierde el cielo. Entonces, se supone que eso ya no se va a poder hacer. Hay una cláusula por ahí, parece que quedó, pero que a lo mejor quizás, no lo tengo muy clara decirlo así. Pero que tengo entendido yo de que en el caso de que se hiciera, tendría que ser siempre cuando no afectara a nadie ni tampoco a la naturaleza. Entonces, porque de alguna manera ellos se la arreglaron para arreglar el costo. Pero eso es lo que se va a hacer. Dice, derecho a la libertad sindical. Esto es súper importante. Antes existían muchos sindicatos y a veces por intermedio de los sindicatos los trabajadores conseguían muchas cosas, muchos beneficios para ellos. Y un respaldo para uno mismo. Claro, y por eso que los sindicatos se fueron terminando, porque no les convenía a la empresa. Exactamente. Parece que el tiempo hace muy bien, sí. Dice, entonces, la Constitución asegura a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la... El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente en cualquier nivel de carácter nacional e internacional a afiliarse y desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa, trazar sus propios fines y realizar sus actividades sin intervención de terceros. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la ley. La Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva. Antes se usaba, antes se lo decía, bueno, si antes se usaba, sí. Corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de los trabajadores y trabajadoras. No podrán declararse que no podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Ellos no pueden estar en huelga. No. Aquí está un poquito más desglosado, dice el derecho a la seguridad social. La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integridad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejercen trabajos domésticos y de cuidado, lo que conversamos el otro día, que me decía que también se le iba a hacer un sueldo. Tenemos reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado. Aquí está lo que recién acabamos de decir. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidado son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser consideradas en la formulación y ejecución de las políticas públicas. También tenemos el derecho de autor. La Constitución asegura a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas. Esto va para el mundo de las artes, de los grandes escritores. Esto va para ellos, dice, contendiendo los derechos morales y patrimoniales sobre ellas, en conformidad y por el tiempo que señala la ley, que no será inferior a la vida del autor. Sobre las cooperativas, el Estado reconoce la función social, económica y productiva de las cooperativas, conforme al principio de ayuda mutua, y fomentará su desarrollo. La ley regulará la creación y funcionamiento de las cooperativas, garantizará su autonomía y preservará, mediante los instrumentos correspondientes, su naturaleza y finalidades. Las cooperativas podrán agruparse en federaciones, confederaciones o en otra forma de organización que determine la ley. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, pues. ¿Quiere que le ponga más tiro o ponga de la música? Ahora vamos a música. Ya. sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Thank you. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Relativa a la propuesta de la nueva constitución. Dice, me dijeron una cuestión que me preocupó y por eso pedí el micrófono ahora, dice, comenzó diciendo el mandatario. En ese sentido detalló, me mostraron un artículo de internet donde dice que la nueva constitución no va a permitir que las casas se hereden. Acá cada uno tiene el derecho a votar como quiere, porque él no puede interferir obviamente en salud y en eso de las casas. Mira, entonces, acá dice uno tiene derecho a votar como quiera y las opciones son legítimas, pero eso es mentira. Su casa es heredable. A su vez, enfatizó en que la vivienda que está adquiriendo acá es suya. Y si en algún momento fallecen, estas son heredables a sus familias. Ya, ¿a mí no? Ya, me... Ya lo voy a... No, sobre las viviendas, porque ya anda circulando que las viviendas de ahora en adelante no va a ser tuya, va a ser como, como dato. Yo aclaré esa parte. Muy bien, la vecina no votaste. Firma tú con la prueba, no voto. Te voy a ver que te voy a buscar una cuánto que se llama una camiseta de la prueba, ¿qué te parece? No está mal. Porque yo digo la ignorancia que le digan a la gente, pero que no corresponde, porque que no, que igual le vaya a poner plata, así como se ha hecho siempre, pero resulta que tú al fallecer te la van a quitar. Yo dije que ignorancia más grande la estupidez de la gente, pero, que crean tanto. Es que eso es lo que yo no entiendo. No creo, es que mira, yo creo que es una falta de respeto a nuestros auditores, los que están teniendo eso, a su inteligencia. O sea, esto es puro que están segundados. No, pues sí, no, pero uno tiene que... Eso a lo que yo voy, ¿por qué la derecha ensucia a la gente? Porque está desesperada, porque no sé. Sí. ¿Cómo se les puede ocurrir que si siempre ha existido viviendas de uno? A lo que yo les dije, mire, ¿saben? Van a ser viviendas, sí, así como hicieron Recoleta, viviendas básicas. Para las que no pueden pagar arriendos caros. Eso, pero no confunda, pero siempre va a ser vivienda de uno, un esfuerzo que va a hacer la gente. Obvio que ahora las viviendas van a ser más caras, no sé, porque todo es subido. Si antes postulaba, no sé, un ejemplo, no sé, con 200, con 300, puede que después va a subir más, pero no, sáquense eso de la cabeza, que después la vivienda se la van a dar a otras personas y que sus hijos no van a pagar esa vivienda. No, vecino, eso es una ignorancia. Continúa entonces, voy a recapitular. A su vez, enfatizó en que la vivienda que está adquiriendo acá es suya, y si en algún momento fallecen, estas son heredables a sus familias. Quiero decirlo, dice, de manera muy clara, para que discutamos en torno a la propuesta de nueva constitución con verdad y con hechos. No crean en las mentiras que andan circulando por internet. Infórmense bien y voten informados. Ese es el rol que tenemos como gobierno, cerró el jefe de Estado. Por eso es importante decirlo. Nosotros aquí el día martes nosotros hablamos sobre la nueva constitución. Y siempre damos el teléfono a ustedes, que les voy a dar otra vez a ustedes. ¿Alguna cosa que ustedes quieran saber? Nos dicen su inquietud, nos llaman y ahí se les va a responder. Dice, vamos a leer el teléfono. El 44-28-61-159, insisto, 44-28-61-159. Ahora, ¿por qué tanta mentira? Porque están desesperados. Entonces, porque van a tener, mira, se performa, ni siquiera van a perder sus privilegios, si lo que pasa es que el privilegio va a ser para todos. Igual, claro, sí que ellos están asustados en el sentido porque no se han llenado los bolsillos. Claro, pues, ese es el problema. Pero esa ignorancia de no sé que no hagan más vivienda porque no hacer tuya. ¿A dónde? Yo siempre he dicho a respecto de las viviendas que por qué todas las personas que son solteras no tienen derecho a una vivienda como cualquier persona. Porque no tienen carga, porque no tienen. ¿Cuánta gente que son solas? Bueno, a lo mejor ahí esta cosa también se va a acomodar, Carmencita. Entonces, porque todos tienen derecho a una vivienda, pequeña o no pequeña. Claro, y bueno, vamos a preguntar más tarde, mamá. Entonces, sí, pero yo partiro... Pero tú también vas a ser heredera, Carmencita. Yo... Ya, pues. Usted también va a ser heredera también. Entonces, sin casa no está. Entonces, no sueño, no pienso, no pienso usted que... Que no son heredables, son heredables, que no son heredables. Ya, no, pero a lo que yo voy, que la gente no cuida eso, que no. La casa, que uno va a poner plata y que no después se la van a quitar, no. Eso ya son para las personas que no pueden pagar una rienda. Ah, eso es diferente. Entonces va a ser arriendos a precio justo. Ya, lo otro, lo que yo es muy diferente. Yo lo que le dije a esa persona, que siempre han habido vivienda como se hizo acá, incómoda, sí, también las personas que no tienen o personas ya solas fallecen y después sirve una entrega a otras personas incómodas. Pero eso la misma persona sabe que le va a pasar generalmente a los grupos mayores solos. Pero no confundamos que van a ser unas viviendas y que tú vayas a poner una plática y después te van a quitar. No cuente, no sé, eso son mentiras. Mira tú, están llamando, Ya, vamos a leer el horóscopo que necesitas y lo vamos a contar en 32. Empezamos con Aries. La gente tiene poder de verdad. Tiende a desempeñar sus funciones callada y eficazmente. Puede que no se vea a sí mismo como un ser de influencias, pero tomes un momento para considerar la situación. Tauro, tenga cuidado con sus manifestaciones el día de hoy. Las fantasías no deberían exteriorizarse porque la realidad nunca está a la altura de los escenarios que representamos en nuestra mente. Dedíquese a trabajar concienzudamente. Géminis, para ser feliz solo necesitas focalizarte en una buena actitud. Si eres capaz de presentarle al mundo tu mejor disposición, el universo te devolverá esa energía multiplicada por 4. No olvides que el mundo es recursivo. Cáncer, si un camino se cierra, otro se abre. Pero no podemos pasarnos de listos y querer manejar todas las situaciones que se nos presentan, sobre todo si para eso debemos pasar por encima de nuestros pares. Practique la prudencia y la humildad. Leo, su capacidad y energía estarán al 100% este día. Aproveche para hacer un orden general y votar todo lo que nos sirve. No case con sus ideas en lo laboral y por la tarde júntese con sus amigos o disfrute en pareja. Virgo, la tolerancia es la madre de la paz y la armonía. Si tienes una reunión familiar, no dejes que las cosas se saquen de quicio. Por un poco de paz, pon un poco de paz y reinará la armonía. No estás para este tipo de discusiones en esta etapa de tu vida. Libra, si dedicas más horas al sueño, le vendrá muy bien a todo tu organismo, porque esto aportará a tu mente la paz que necesitas. No dejes que ningún comentario desafortunado te arruine el día. Confía en tu potencial. Escorpión, concéntrate en abordar una única tarea difícil el día de hoy. Encontrar una solución creativa no es tan inconcebible como tienes y este desafío te permitirá trabajar tu confianza. Te sorprenderá de ti mismo y tus capacidades. Sagitario, sabes a dónde vas, sabes lo que estás haciendo, tienes un plan. Entonces, ¿qué problema hay? Cada vez que te acerques a la realización de un hito en tu camino, surge algo para detener la acción, rompe el vértigo. Capricornio, algo no está bien del todo, solo un loco seguiría con una idea que falla repetidamente. No te obligues a seguir en esa situación, sobre todo si no estás seguro. La duda es una herramienta para que la uses y explotarla. Acuario, todo está en movimiento, absolutamente todo. El universo, la galaxia, los planetas, la tierra, el mar, la gente y cada átomo que existe. Es tiempo de moverte tú también. Te estás sintiendo muy seguro y ya como vértice despierta. Piscis, cuidar de nuestro aspecto no va a solucionar el problema. Para arreglar nuestro corazón necesitamos algo diferente. Podría ir a ver una terapeuta o desahogarse con sus amigos más íntimos. Busque ayuda y no se en sí mismo. Ya ves, sí. Ese es el horóscopo para hoy día de la fiesta amaranta. Y ahora la palabra Rosa Musical, que como el mismo tenemos la cosa por 45 minutos. Beats DJ. 107.3. Gracias por la sintonía. Bueno, mañana es otro día y esperamos terminar el año. Así que disculpen, yo me tuve que cansar. Entonces, lo digo, no, no, pues lo hace sentir bien y tener que, ¿cómo se dice? Tenemos que ver nuestra salud. Así que decimos muchas gracias, nos encontramos mañana acá en su programa Acompañando la Vida. Yo igual me despido, hasta mañana y cuidémonos. Hasta mañana.